Por estas mismas presentaciones que ustedes han hecho el 18 de julio, ustedes interpusieron un recurso de protección en contra de la empresa Itue que está allí, ¿no es cierto? Y las autoridades municipales, ¿ya? ¿Cuáles son los fundamentos que ustedes esgrimieron para una acción de este tipo? ¿La eventual responsabilidad por las inundaciones o la ilegalidad de los rellenos efectuados en el área u otro fundamento tienen ustedes? Las dos cosas. Primero, la responsabilidad. Nosotros decimos, estas inundaciones, si bien llovió como nunca, igual hay responsable. Nosotros decimos, está el responsable principal, que es Endesa, que abrió sus compuertas porque la gente se inundó en San Pedro, se inundó sin lluvia. Por lo tanto, fue la represa que soltó el agua de noche, luna llena, la marea había subido, no tuvo salida el agua, se empezó a devolver por los canales que había y entre eso el estero. Ahora, además de eso, el humedal ya no era, ya no está, ya no era humedal como antes, por lo tanto no pudo chupar el agua que era necesaria, no pudo absorber el agua que venía y el agua se salió para los terrenos donde vive gente, la gente de Alonso Ercilla, de calle Los Almendros, Las Palomas, Las Torcasas, toda esa gente fue inundada, el estero. Eso por una parte. Por lo tanto, aquí hay responsables que deben asumir su responsabilidad. Y por otra parte, la ilegalidad del proyecto inmobiliario Itué, que toman a nosotros nos dicen, puede ser que esté dañando terriblemente todo, pero el proyecto es legal. Y nosotros decimos, nadie puede asegurarnos que es legal y nosotros hemos descubierto que en sus autorizaciones hay unas caducaciones que finalmente el proyecto finalmente fue aprobado el año 98, cuando ya había reglamento de sistema de evaluación de impacto ambiental, por lo tanto debió haber sido sometido a sistema de evaluación de impacto ambiental. Ellos nos dicen, aunque fuera como ustedes dicen, no porque hay un plan regulador metropolitano. Nosotros decimos, sí, porque el plan regulador metropolitano es específico en decir, es decir, y también la ley ambiental son específicos en decir que cuando se trabaja sobre humedales, nos dicen, entonces hay que pasar por el sistema de evaluación de impacto ambiental. Entonces ellos nos dicen, no, porque no es humedal. El humedal está protegido. O sea, te das cuenta, es comprar. El humedal está protegido por el plan regulador metropolitano. Nosotros decimos, la parte que está protegida como zona de valor natural en el plan regulador metropolitano es una parte del humedal. O sea, el humedal, si uno vaya, se da cuenta que el humedal es más grande que eso. Entonces, de repente la gente se ciega. Cree que porque en el papel no lo dice, es como decir, si en mi carnet de identidad no dice que yo soy mujer, no soy No soy mujer. mujer, claro. Y si la gente me ve, soy mujer. Claro, ¿Te claro. das cuenta? Es como eso.